Disco. Tecno. Rock. M80. Thank you. es Femina, CNM 80 Radio. Ella ganadora de un Oscar por Flashdance, What a Feeling, y también cosechó un gran éxito con Fame. Era Irene Cara. Hablando de mujeres, ahí estaba el Rescue Me de Fontelabás, y hablando de premios. Él tiene en su haber todos los premios que concede la industria discográfica norteamericana, Grammys incluidos. Estamos hablando de nuestro siguiente invitado, Billy Joel, el río de los sueños, The River of Dreams. A los 80 y los 90 en M80 Radio. Recta final de infarto en M80, 70, 80 y 90 con Stevie Wood, o Sixpence None the Richer en instantes. The time is right, sexy love. I'm gonna do the right thing. radio. Pop. Éxitos de los 70, 80 y 90. Todo bien fuerte, te digo adiós y buenas noches. Saludos de Ana Canora, un verdadero placer haber compartido contigo todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Sixpence None the Richer, Kiss Me. En internet m80radio.com. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el 33.631. Mañana, como cada día, habrá un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, cualquier día es bueno para hacer que la ilusión se cumpla. M80 Radio. Los 70. Raindrops are falling on my head. Los 80. Los 90. Yeah, you can say what you want. los éxitos de los 70, 80 y 90. Bueno, pues si no has tenido suerte en el cupón de la 11, vas a tener la suerte ahora de compartir en M80 Radio grandes éxitos de los 70, los 80 y los 90. Conmigo si quieres. Un beso enorme de Tere Moreno, como siempre, un auténtico placer. Hemos sobrepasado las 10. Las 9 en Canarias y damos el pistoletazo de salida a una nueva hora de radio con el Goal de Spandau Ballet. Lo dicho, un placer y buenas noches. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're in. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, who knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so natural.